Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Créeme donde a lo mejor no, no de nosotros, ¿sabes? Sí, no, y vamos. Pero bueno. Ralph no sé cuánto. O Ralph es el apellido. No, Ralph es el nombre. Un señor que vino de Buenos Aires. Claro, o está asociado con... González. Con, claro, yo pensé que no tenía nada que ver. Sí. Y bueno, ahí estamos. Buenos días a toda la audiencia. Mientras nos preparábamos y veníamos hacia la emisora, escuchábamos a otras emisoras colegas, todos ofreciendo su programa matutino o de media mañana, para el caso, en los domingos en que la familia o cada hogar se prepara para pasar el día de descanso. Depende, habrá quien trabaje. Raúl, buenos días, ¿cómo te va? Jorge, muy buenos días. Hoy vamos a adelantar un poquito que vamos a tener a dos personas, a dos mujeres, ¿no? Para que no se quejen los... Históricas, vamos históricas, a decir históricas. Históricas, sí, nada más, después vamos, más aclaraciones, después vamos a dar el nombre. Y que tiene mucho que ver, no solo con las familias en el bolsón, sino actividades... Con una actividad... Que ha quedado mucho que hablar en un caso, tiene que ver de algún modo con la producción. Exacto. En su momento, y en otro caso con la cuestión educativa que tanto nos aflige por momentos cuando... se habla de todo este deterioro de la educación y cosas que no debe ser tan así. Pero bueno, ese es el panorama que hay en el bolsón, y nosotros lo que hacemos es, sin melancolías, tratar de reconstruir algunos de esos espacios de antaño. Vamos a saludar a Leo. ¿No? Leo, a Leonardo Sasso, por supuesto, que además sin él no sería posible no nada. No sería posible. Y también recordar que nuestros amigos oyentes que están en la distancia, que a través de la radio, del éter, se comunican con nosotros también. Claro, porque además lo importante de estas nuevas tecnologías es que no solo es posible la comunicación cercana a través de esta onda amiga que es la 103.5 Radio Goga, sino que además Internet ofrece que se pueda captar esta señal en cualquier lugar del mundo. Allí por Goga, Radio Goga FM, Goga del Bolsón, podrá escucharlo, y seguramente así lo hacen algunos amigos. Sí. Un comentario cortito. El otro día me encontré con una señora, ¿no? Dice, los agarré tarde, los sintonicé tarde, pero me gustó tanto la partecita del reconocimiento a un ciudadano de Bolsón que lo conocemos nosotros desde muy joven, que era Rotero, ¿no? Ah, y, sí. Esta señora me decía, yo también lo conocí a Gerardo cuando eran chicos. No, ¿lo conoció o lo padeció? Lo padeció también. Ah, bueno. Sí. No lo padeció, porque realmente Gerardo... No, pero son bromas, porque siempre lo vemos acá, lo que hemos ido en la escuela, entonces tarde o temprano se va a saber. Sí, gente del Bolsón que está por el mundo de algún modo, sí, señor. En puestos importantes, lo mismo siempre lo recordamos, Alberto Beretigné, que el actual gobernador de la provincia, también es un hijo del Bolsón, como además él mismo lo ha dicho. Le contamos rapidito, antes de ir al saludo musical, que a lo largo de estos programas hemos tenido a Carlos Gatica, a Giorgio Carelli, a Mario Díaz, a Carlos Gregory, a Roberto Pollola. Después también nos visitó la gente del Club Andino, el señor Rudolf y Luis Fabricio. Ese mismo día tuvimos a Horacio Huasco, que también nos contó de una serie de aspectos que tienen que ver con gestiones del Bolsón. Luego estuvo Osvaldo Beretilnek, precisamente el papá de nuestro gobernador, vecino del Bolsón, lo pudimos pescar justito. Maruca Oliver también, después Ernesto Mayori, que es un historiador de acá del Hoyo, el doctor Luis Méndez, el paisano Romero. También Levi Freista, viejo profesor nuestro y artista plástico y literato, Nicolás Cortés, Alberto Carro, y en el último programa tuvimos la visita de Lucero, Penco Lucero, y el señor comandante de Gendarmería, jefe de la unidad, que estuvo en representación del escuadrón porque se cumplió un aniversario de la institución acá. Todo el país, y en particular él vino a contarnos algo de eso, ¿no? Jorgito, yo quiero agregar... Sí. Que nuestra invitada está por salirse la vaina, así que sí, si te no, parece. Nos apuramos. Y saludémosla entonces, buenos días, ¿sí? Nora. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, un poco frío, hace mucho frío. Ay, bueno, habrá pasado otros fríos en otro momento también, ¿no? En aquellos tiempos era frío. Frío. Más bravo. No, más bravo acá en Bolsón, a donde yo vengo, sí. Ah, no, ¿y de dónde viene usted, Nora? Yo vengo de Hungría, de Budapest. De Budapest, la capital de Hungría. Ahí una vez me acuerdo que había hasta 20 grados. Oh, y el Danubio todo helado. ¿20 grados? Bajo cero. Y el Danubio todo congelado, se podía pasar caminando. Un ratito más vamos a charlar. Jorge tiene la presentación de una apertura musical. Pero por supuesto. Y después seguimos con y Nora. Y esto precisamente es Yapay Peñí. Salud, hermano. Empecemos a tomar algo fuerte. Sí, lo que hacemos habitualmente... Yapay Peñí, mis paisanos, Yapay Peñí, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a afogarme. Yapay Peñí, vino a quedarse en mi tierra, viejo ritmo americano, burrum de los camarucos que bailan. Los araucanos. Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí. Sencillero, el corazón con el nido, danza, danza y mueve el lonco, porque la bailas y lloras. Allá en la senda del Güelú anda mi raza que dejó por tiempos mapu su dolor, su tradición. Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí, Yapay Peñí. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, hay algunas desprolijidades, como es lógico, siempre nos entusiasmamos. Tengo muy fuerte el retorno, Leo, disculpame. Sí. Ahora sí, gracias, es muy amable. Decíamos entonces, el saludo musical de hoy fue precisamente Yapay Peñí, un tema que pertenece al Poli Rosales, a Luis Rosales, de la gente de allí de Futalaufken, veterano, cantor y autor, y la interpretación es de Rubén Patagonia. Estamos entonces, ya hicimos una presentación así un poco apresurada, de la señora Eleonora Miklos, o Nora, como la conocemos todos en la comunidad, Que también ha tenido oportunidad de hacer sus contar la historia de la familia. Creo que Juan Matamala hizo algo también, ¿no? En su momento, puede ser que haya visto por ahí una historia de toda suya. Pero ya no teníamos la fábrica cuando sí, pero digamos, para tampoco arrogarnos nosotros la originalidad, sino que simplemente la gente del Bolsón tiene oportunidades de contarlo. Nora, estábamos un poco en broma diciendo que en Europa, ahí sí hay que hacer frío en serio, ¿no? El Danubio, el célebre río que ha inmortalizado Strauss, sobre todo con los valses, allí nomás, ¿y se harían deportes de invierno también? Sí, se puede hacer esquiar, se puede, porque en Buda tiene colinas, tiene nieve, se puede esquiar, ahí empecé a esquiar. Después se puede patinar. Bueno, claro. Me imagino que hay trineos y todas las actividades. También había una patinaje artificial. Ajá. Que siempre que se podía patinar en invierno y verano, incluido se podía nadar porque en Budapest hay mucha agua termal. Ajá. Budapest es sobre agua termal porque cuando estaban los turcos lo hicieron mucho. Baños turcos que todavía existen. Todavía existen, claro. Y de invierno se puede, tiene calefacción y se puede bañar en las aguas calientes. Claro. Sí, además Budapest, como tantos lugares de ahí, de esa zona de Europa, estuvieron atravesadas por guerras durante siglos. Religiosas, sobre todo. Yo pasé toda la guerra. Y las guerras de este siglo XX, que fueron tremendas. Salimos de Hungría en el año 1947. Vivíamos en Buenos Aires y el clima en Buenos Aires se cayó muy mal a mi padre. Entonces los médicos nos dijeron que si quiere vivir tiene que salir de Buenos Aires. Entonces se vino al sur, que dijeron el sur es el Bariloche, es el lugar suizo en Argentina. Claro, muy parecido. Hizo un viaje de Bariloche, Esquel. Y cuando vio Bolsón, dijo, acá quiero, acá porque era de Transilvania, que era muy parecido. ¿Y eso, en qué año ocurría eso? Y después hemos venido radicado Bolsón en año 1950. 50, un montón de tiempo. Él ya venía, él tenía una profesión, ¿no es cierto? Su papá era ingeniero. Sí, era doctor ingeniero. En ciencia. En ciencia. Política, pero... Bueno. Acá empezó de foja cero. Claro, hemos empezado de foja cero, como emigrantes. Claro. Y perdiendo todo y con mucho problema. Claro, y con mucho hizo sacrificio. Varias cosas, al final, como mi madre hizo a la cocina dulce, más la moqueta que acá había, y no había dulce, entonces empezó a hacer dulce de moqueta y otro. ¿Te acordás el primer domicilio aquí en Bolsón para darle un comienzo era a la historia, Antonio, ¿no? Antonio Merino, 380, al lado de, era aquello tiempo el club de refugio. Ajá. Ahí al lado está Zhukovsky y después está la casa. La casa suya. Claro, hasta hace poco fue tu casa. Sí, es que la vendió hace poco. Ahí vivieron ellos y después yo con mi marido y mi padre vivieron al lado de la fábrica. Que todavía existe con otro nombre, pero digamos el lugar sigue siendo el mismo. Entonces ahí mi padre, pero no era su profesión, pero aprendió todo de libros y empezó a hacer... Y era un lío terrible cuando se pusieron la caldera. La caldera era un viejo locomotora. Y para poner adentro, se puede imaginar, era invierno y trabajaron todo a pulmón. Y la locomotora esa, la caldera, con leña. Todavía está. Pero andaba a leña, era alimentada a leña o carbón. Todo a leña. Hace que eso tiempo... Y teníamos un calderero, un alemán, que era, vino también de Comodoro, que era un viejo fogonero de un barco. O sea que era toda una suma de cosas para hacer dulce, porque iba a ser el proyecto, ¿no? La dulcería. Y todavía hoy es el único fábrica que trabaja con vapor. Podríamos nombrarla así. Sí, sí, sí, además creo que Frutandina, sería el nombre, sí, fue el nombre original, sí, de Doctor Miklos, de la fábrica, sí, claro. Y no se podía poner el nombre de Dulce porque era ocupado la patente. Claro, entonces, claro, ya estaba registrado. Entonces lo llamaba Dulce Andina. Dulce Andina. Ajá. Ah, bueno. Sí, de todos modos era muy artesanal, muy característico de la zona. Del lugar, ¿sí? Obviamente, sí, claro. Porque además eso que aparece como un proyecto familiar de necesidad, después se hizo toda una empresa realmente. Invitamos a hacer una pausita a Nora y a usted, por supuesto, que está allí en su casa. Esta semana, en agosto, dice que el primero de agosto hay que tomar caña con ruda para pasarla bien y no enfermarse y traer los buenos deseos y demás. Por supuesto, yo cumplí con el rito. Lo fui a visitar a mi amigo Luis Méndez, me tomé mi cañita con ruda, aprovecho de agradecerle a él y a Terry. Y bueno, esta canción de Pocho Roche, que la interpreta, es eso, Taipero por Yahoo. Pero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosal, lorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosal, lorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Pero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, lorada y parvas, galletas, chicharrón, mate y cigarro. Ay, pero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, lorada y parvas, galletas, chicharrón, mate y cigarro, galletas, chicharrón, mate y cigarro, galletas, chicharrón, mate y cigarro. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, ahí teníamos entonces a Pocho Roche, su conjunto, y este Taipero por Yahoo. Por Yahoo es pobre y Taipero creo que es el que tapa el arroz, ¿no? Ese es un oficio sufrido de allí, del litoral. Estamos entonces con Nora Miklos contándonos un poco, ya ubicados en el Bolsón, el papá que tenía una profesión que no tenía nada que ver con la cuestión de los dulces, y sin embargo por necesidad ya nos hemos ubicado en el sitio. Frutandina, Dulzandina o como se la conociera, fue por muchos años una marca importante. Y hablábamos de la mosqueta, porque eso me quedó allí picando, que el dulce de mosqueta fue la primera experiencia, digamos. O sea que ya había en la zona bastante fruta de mosqueta disponible, ¿no es cierto? Bueno, en Europa, más en el Balcán, donde vivimos nosotros, Hungría, Yugoslavia, todo, es un culto muy grande y es un ingreso muy importante para la gente. Quiere decir, lo que empiezan a hacer ahora de Mosqueta, nosotros ya sabíamos. Ah, o sea, y que el plan era de poder hacer, porque acá todo era un terreno virgen. Claro, sin aprovechar eso. Y pero era muy, muy complicado, así que era lo único que se hizo en el dulce, y después el primero que hemos hecho en saquitos. Ah, el té, lo que conocemos como infusión o como té. Después hemos exportado también el Mosqueta seco. Y los primeros acopiadores, digamos, de lo que es la fruta fina, Mosqueta, cereza, ajina, bueno, todo lo que tiene que ver con la fruta fina, de algún modo fue el padre de Nora, ¿no? Sí, porque incluido frambuesa lo hemos traído nosotros, no existía en Bolsón. Y ahí tengo que contar una historia interesante. Mi padre trajo la planta de frambuesa y pensó, como se hace en Europa, repartir entre las chacras para que lo plantan y lo venden. Claro, para que produzca. Y venden el fruto. Antes tengo que decir que para convencer acá, en esta época, la gente que tenía, porque existía el bolso, por eso se hizo la fábrica, existía cereza negra, maqui, saúco, grosella, espina, todas estas frutas existían acá. Sí, sí. Para que lo cosechan y lo venden, las frutas, nos duró 2 años. Dos años para la gente que se convence que cosechan, no querían cosechar. Dicen, no, que se pudre, que se cae, comen los animales. Era un trabajo impresionante. Sí, había que concientizar a la gente. Para convencer. Y después, pero antes esto, mi padre quería regalar las plantas para que la gente, ¿qué creen? ¿Cuánta planta no pudo repartir? No tengo ni idea. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Entonces, para salvar la planta, nosotros teníamos una chacra en el camino de Machín. Teníamos que hacerlo ustedes. Salvarlo. Claro, y también nos trajimos el Boysenberry, tampoco existía. Claro. Y el Boysenberry es la cruz entre frambuesa y la mora silvestre, claro. Y se llama Boysenberry porque lo inventó un señor Boysen en Norteamérica. Ahí le puso su nombre. Ahora, recordaba que en las épocas estas de que estamos hablando, sería entonces después del 50, por supuesto, 60, también había una actividad en colonias en el lado de Chile, ¿no es cierto? ¿Había alguna conexión con esa gente que hacía que hacía producción de frutas finas y demás otro lado? No. Ajá. Porque eso, bueno, después la tecnología, la genética ha hecho que ahora haya una gran variedad de frambuesas y berries de todo tipo, ¿no es cierto? Pero en aquella época era la frambuesa sería la refloreciente, la que es la más común, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, éramos proveedores de toda fábrica grande de Buenos Aires, que compraron guinda. Frambuesa no compraron porque había un señor en el valle que hace años que pero éramos proveedores de Bols, de Cuisenier, de... ¿Qué otra fábrica había? Claro, pero de todos modos, y también fruta en alcohol sería, ¿no? Porque, Eran en barriles, era pulpa. Ah, en pulpa. Pulpa y barriles de 20 kilos grandes. Claro. Sí, sí. Usted, ¿qué en esta estructura de la fruta andina, el dulce, cuál era la ocupación de Nora? La ocupación de Nora era la parte financiera, era la administración de los bancos y como no teníamos plata, teníamos que siempre pedir crédito de los bancos, los cheques, era un trabajo terrible. Claro. Sí. Así que, ¿y su padre? Mi padre era el jefe que dirigía la producción. Y después mi marido que entró también. Uh-huh. Era la... Y más mi marido, después con otra gente, estaba para buscar la fruta, porque hasta ocho machines. Y de todo. Un año hemos juntado 45,000 kilos de guinda. Una locura. ¿Sabe lo que es para mandarse? Pelearon la gente. A pitas era. Porque lo hicieron los licores. Claro. No, y además, hasta. Sé que hasta Huajaina hay lugares donde se iba muy lejos, ¿no? También a buscar. Sí, sí, la fruta. Sí, no, se fue con equipo, con escalera y qué todo. Sí. Ahí en esa estructura, Norita, había un señor que yo lo conocí. Conozco a sus hijos, Verne. ¿Qué nos puede contar de Verne? ¿Cómo era Verne insertado en esa organización? Bueno, Werner era un alemán. Hablamos de Dreher, ¿no? De Werner. Sí. De Werner, era de origen brasileño, porque se vino de Brasil, uh-huh, y se radicó, no sé cómo llegó acá. Y él era el jefe de la fábrica de dulce, ¿no? Con capataz, digamos. Sí. Y él, claro, además debe haber otros, no, a lo mejor lo ponemos en compromiso, pero hay mucha gente que pasó por allí, sí, dentro del proyecto este, porque, bueno, se hizo un... importante. No sé si tiene algún recuerdo en particular para alguna gente de entonces. No, de yo quería contar que había una señora que vino, trabajó en mi casa y no sabía quién soy. Cuando se enteró quién soy, me dijo: ay, señora Nora, gracias a ustedes que nosotros hemos pasado el invierno y teníamos comida y todo. Dice: gracias a la mosqueta. Claro, la mosqueta. Porque la gente en aquellos tiempos juntaron la mosqueta y tenían plata para comprar harina, alpargata, yeah, en mayo, cuando no había, yeah, nada. Yeah. Sí, además, ya por aquel entonces estaría el proyecto de Budens y también, ¿no es cierto?, lo que era el secadero, bueno, sí, que también absorbía una, sí, parte importante de nosotros fruto, ¿no? Hemos hecho antes de, claro, Budens, después, sí, sí, sí, se juntó con Budens, claro, también. Entonces, no, me refiero a que la mosqueta como recurso tenía no solo la parte de la dulcería, sino que tenía además la posibilidad que sea comprado en otro lado, con lo cual hablamos de miles de kilos que se podían vender. Muchísimo. Y que era dinero en la mano, porque no. Este era el problema, ¿no?, de pagar. Pero, y bueno, uno hizo lo que pudo y la verdad que siempre podíamos cumplir y nunca... Yo me acuerdo que un día mi padre quería traer, compró guinda en Alemania para reforzar la guinda, sí, sí, por, sí, el pedido. Para poder cumplir, sí. Y para esto teníamos que pedir un préstamo en Viedma. Entonces yo fui ahí y el gerente del banco me dice: ustedes gringos siempre encuentran alguna cosa que me piden. No está en el libro. ¿Cómo quiere que no yo, existe. No existe. Gringo. Yo no puedo. No sé cómo hacer. Dice, siempre inventan algo. Nora, ¿cuántos años la fábrica la tuvieron? ¿Te acordás? Hemos vendido empezó en 52, así, ya, de todo. Y antes se hizo casero. Y se vendió en 78. Jorge, vos que sos más rápido para la... ¿Para sacar las cuentas? Sí. No, bueno, pero es más de 20 años, sí. Sí. Sí, sí, claro. Y había otra historia, porque había un tiempo que Anónima, uh-huh, era nuestro representante en Buenos Aires. Ajá. Y como se vendía bien, ellos sacaron una marca Bariloche. Uh-huh. Y después pidieron que lo quieran comprar la fábrica. Ajá. pero no lo querían pagar, como eso, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si no lo venden, hacemos una fábrica. Ajá. Dicho y hecho, ¿se acuerdan? Donde es Mateine, tenían la fábrica. La Copil. Lo hicieron la fábrica y lo sacaron a Werner y toda la capataza, toda la personal importante. Ajá. Y lo hicieron la fábrica. Ajá. Bueno, y entonces todo el mundo estaba desesperado, menos mi marido. Y dijo, no importa porque animal chico también hace bosta y nosotros éramos el animal chico. Animal chico también. Un sabio refrán. Hey, sí. Escuchamos a nuestro amigo lugareño Julio Sales, a ver qué nos dice. Cerros y lluvias tempranas del tiempo otoñal, salpicando espuma, golpeando las piedras, el azul creciente te sale a encontrar, escriben poesías las frescas corrientes, formando pañuelos al pueblo se van. No entiendo por qué te cambian el rumbo, quedarás desnudo a los rayos del sol, pero ramas verdes y la flor que crece te dan su dulzura, mi río canto. En la arena le brindaste al río tu fresca amistad. Si ayer fuiste sombra, hoy ave de nogueras, velarás la espuma tu rumbo final. Formarás escarchas en raíces secas. Yo he de recordarte en alguna postal. Que dar sin tu amparo, el viento en los juncos se oye silbar. Presiento que un día, tal vez no lejano, tu propia tristeza tendré que cantar. Aún eres sonrisa para nuestros niños, que a tus aguas mansas llegan a jugar. Bajan cantando tus aguas, río que en que entre un sonoro murmullo es lento tu andar. Ahí teníamos entonces a Julio Sales. Tuve el privilegio de acompañarlo en esa ocasión, en esa obra, El Sauce y el Río, un tema del cantautor regional. Y ahora sí, los anunciantes. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Ricardo Rubio, propiedades.

que muchos íbamos a sacarle los palitos a la fruta, uh-huh, y a veces no llegábamos ni a medio tarro porque comíamos tanto que nos hacía mal, ¿no? Contá eso, Nora, ¿cómo era él? Bueno, había chicos, como él dice, para despalillar la cereza y la guinda. Claro. Entonces había chicos y mi madre andaba ahí con ese orden y lo dieron por cada lata un cartón. Y había dos lados, ellos me cortaron los cartones de uno y hicieron dos. Y después se pelearon. Y viene un chico y dice, señora, me voy, me siento mal. Digo, ¿que comiste mucha fruta? Sí, señora, estoy muy mal. Porque le pelearon otro la boca, claro, le pelearon. Y bueno, eso nos trae aparejado que ellos hicieron una inversión y tuvieron que comprar la despalilladora. ¿Cómo se llama? Una máquina despalilladora de Alemania. Ajá. Que había uno en Argentina que tenía la fábrica de Bols en Buenos Aires. Entonces sí, mi padre, cuando lo ha visto, compró una máquina en Alemania, que era terrible el trabajo de tiempo de Perón traer de Alemania, claro, una máquina para el bolsón. La importación, así claro, que era fantástico porque arriba había que tirar la fruta, claro, andaba, uh-huh, con agua y andaba bajando y había rodillos que trabajaron, claro, y sacaron. Claro, y sacaban el palito. Pero así ahí nos dejaron sin trabajo nosotros, sin comer. Sí. Pero teníamos una tranquilidad. Sí. Y hemos traído otra máquina. Eso te iba a preguntar. Habíamos hablado de dos máquinas importadas, sí, ¿no es cierto? Y la otra era de para Carlos Carrozos. Descarozador, claro, porque era el otro trabajo terrible de carozar, sí, esta fruta, para que la fruta pase sin palillo y sin carozo, es verdad. Y además miles de kilos, estaba dando muchísimos kilos. Pero después, como acá son todos vivos, como vino las cajas con la fruta, entonces se volcó arriba para bajar, entonces ¿qué pusieron en la caja para tener más peso? Piedras. Claro, y rompía todo. Porque eso, no, bueno, pero se daba cuenta. Ah, menos mal. Porque arriba se volcó sobre una plataforma. Claro, hay una, suele tener una... Una plataforma. Una cinta, ¿no? Y después se bajó. Uh-huh. Pero primera vez arriba, así que gracias a Dios no entró, claro, en la máquina. Sí, eso también es, sí, bueno, dentro de las picardías que suele hacer a veces la gente también, en el caso de la bolsa de mosquete, cualquier, sí, cosa que se trae, sí, hay que revisar porque es cierto, ¿no? A veces hay alguna... No, porque era una cosa nueva que hemos hecho pulpa. La pulpa era sin azúcar, solamente la fruta. Claro. Y esto no existía. Así y que eso es lo que iba a Bols. Esto es lo compraron toda la fábrica, Bols y Cusenier, Peters, todos. Claro, para los licores. Para los licores. ¿Y Miklos hizo alguna experiencia con licores o envasados, lo que hoy uno puede ver? Él después envasado, que vendimos la fábrica, quería hacer, pero había otro problema. Hay una cosa muy lindo y muy rico, el vino de Mosqueta, uh-huh, y los licores. Y sí, después quería sacar el permiso. Ah. Pero igual como los dulces diabéticos, éramos los primeros que hizo, uh-huh, dulces diabéticos de fruta regional. Sí. Para aquellos tiempos no se podía llamar dulce, porque había una ley que, claro, lo que no tiene azúcar no puede ser considerado dulce. Dulce. Y que vino licores que no tiene fruta, no, uva, no puede ser vino. Entonces no se podía hacer. Claro, no se podía registrar como... Entonces fuimos a Mendoza todos para hablar con la jefe de vitivinicultura. Vitivinicultura. Sí, para pedir el permiso. Claro. Y lo dijo, no puede porque es su ley. Entonces lo dijo a mi padre, porque nos llama jugo fermentado. Entonces dice mi padre, dígame señor, si usted entra una fiabrería elegante y pide, le dan jugo fermentado, usted lo compra, dice, ni loco, dice, gracias. Nora, mira, nos van quedando 15 minutos. Queremos hablar después de esta gran actividad que hubo en la Frutandina, o cómo se llama, Dulce... Dulzandina. Dulzandina. Era marca Doctor Micro, porque claro, todos lo sacaron, lo sacó la marca Doctor Micro, para que, porque todos quedaron, los que tenían los representantes en Buenos Aires quedaron después con la marca. Ah, sí, se apropiaron, sí, de la marca. Sí, o sea, así que al final lo puso terminaron en Doctor Micro. Doctor Micro, claro, se terminó. Sí, hasta el último, sí. Sí, yo quería preguntarle a Nora, estos pocos minutos que nos quedan, ¿cómo fue la inserción de ella en la comunidad después que dejó la actividad de la fábrica? ¿Fue difícil? ¿Fue hubo un descanso? ¿Cómo no, fue? Era que acá vino, yo otro día estaba pensando, creo que vino de Mar del Plata una señora que ya conocía que existe un centro jubilado y nos convenció varios señoras ya mayores que hacemos. Y hemos empezado a trabajar y era con Flora, con no sé, con Moni Alcalde, claro, con Margarita Cretón, y yo todo iba a hacer. Yo me acuerdo que hemos, nos prestaron un lugar, hemos hecho cosas para juntar plata. El problema era para tener un propio lugar. Claro. Entonces, Sonia Sotomayor también, que ahora ya no está. Y después fuimos y creo que el intendente era... Sería, no me acuerdo. ¿Sería qué? Miguel Cola en aquella época. ¿Cómo? ¿No? ¿Miguel Cola sería? No, no, no, ¿no? Era antes. Y nos dieron un terreno a donde es el lugar. Era actualmente, entonces, claro, ahora teníamos el terreno, pero no tenía la construcción. Y era el jefe de Pami Roca, ¿cómo se llamaba? El doctor Eduard. No recuerdo. ¿Qué es ahora? El de ahora es el doctor Riguá. Te estoy diciendo, el doctor Eduard nos ayudó mucho, ah, sí, y nos enseñó cómo tenemos que hacer. Hemos hecho reuniones y todo, y ahí empezó. Mira, primera vez en el lugar chiquito. La oficina, claro, el arquitecto Guerra hicieron los planos, claro, aquellos, sí, tiempos estaba el señor López también, que era presidente, claro, y ahí empezó. Y después vino el que hay que dar una bolsa que se dan, vino el Pro Bienestar, sí, claro, son los programas sociales, sí, y era, no había lugar porque allá había una pieza, un baño y una cocina, ¿no? Claro. Pues físicamente. Entonces teníamos que ampliar y se hizo los planes. Era terrible trabajo para conseguir la plata y se hizo la ampliación. El problema del centro ahora, que alquilan el salón y todos reprochan que no está bien hecho, pero se olvidan que el salón no se hizo para alquilar. El salón se hizo para dar las bolsas. Ya, sí, tenía otra entonces finalidad. Por eso tenía la forma L, porque era que ingresaban por un lado. Uno que el patio que está cubierto, que entra el camión con la mercadería. Claro. Y después que entran a una puerta, ahí hacen los papeles y salen del otro. Claro. Sí, sí, sí, entonces tenía... ahora todos dicen que no es, es, se puede, pero no, no es el salón ideal, pero no era para alquilar, si se hace para alquilar se hace otra forma, otra cosa. Norita, ¿y cuánto tiempo en el centro de jubilados? ¿Cuántos años? ¿Un periodo, dos periodos? Ya, el centro jubilado tiene que ser 20 años. Hombre. No, no, vos cuánto tiempo estuviste al frente? Y yo fui al frente porque... No, porque eran comisiones, o sea que a veces iban rotando, pero siempre el mismo yo grupo, estaba ¿no? al frente porque mi marido no quiso. Entonces me hizo a mí, pero está bajo él. Pero hay que decir los dos, pero quien dirigió era él, pero yo era la presidenta. Claro. ¿Cuánto tiempo? Y casi 10 años por ahí. Sí, bastante. Pero no porque yo lo quería, pero él cuando murió, entonces yo seguía. Está bien. Ahí sí que empecé a manejar. Sí, ¿cómo es la anécdota, perdón, Jorge, esa discusión que hubo con un gerente, uno de los últimos, que le dijo, yo agarro la motosierra? ¿Cómo? ¿Estabas enojada con un gerente? ¿De qué? Cuando le dijiste, yo agarro la motosierra, o significaste la motosierra, ¿estabas discutiendo con un gerente? Pero gerente de... De PAMI. Ah, de, claro, de PAMI. Sí. ¿No te acordás? ¿Qué discutías con un gerente y dijiste, yo agarro la motosierra ahí? No, yo no me acuerdo. ¿No te acordás? No. Bueno, no importa. Las instituciones, siempre acá una de las cosas que surgen en estas conversaciones con los viejos pobladores y vecinos es este... lo que cuesta mantener una institución funcionando, ¿no? Ha pasado con el Club Refugio, ahora se está tratando de reconstruir, con el Club Andino, que ha tenido su tiempo, bueno, y de algún modo el Centro de Jubilados también, lo estamos diciendo en este momento, está cumpliendo funciones que por ahí no son las que tiene que cumplir, porque esto de la bolsa fue porque quizás los ministerios, ¿no?, de asuntos sociales no tenían dónde o a quién responsabilizar, entonces, bueno, le cayó al Centro de Jubilados la tarea, ¿no? Es así. No, porque la primera vez cuando vino la mercadería y teníamos que embolsar nosotros. Claro. Y en realidad tuvimos mucha suerte porque era un equipo fantástico, que éramos todos señoras así, jovencitas, vale, que era un equipo que hemos trabajado, nunca tuvimos problemas y yo nunca tomé ninguna decisión por mi cuenta. Claro. Yo siempre consulté, siempre éramos juntos y hemos llevado siempre todo. Ahora, el centro tiene actividades, ¿no? Tiene yoga, tiene folclore, tiene actividades. Sí, tiene actividades, pero los jubilados no tenemos nada. El asunto es que tiene tantas actividades, pero yo, cuando se hizo esto, se quedó ahí parado porque no podíamos seguir. Entonces ahí lo hicieron una parrilla, el lugar que era para ampliar. Ah, se cambió el destino, digamos, de eso. Sí, entonces ahí está ahora, sí, hay que ampliar, porque tenía que ampliar, pero no saben a dónde. No hay lugar. Había una cancha de bochas también, puede ser. Sí, pero se desarmaron. Bueno, antes de cerrar con Nora, vamos a escuchar. ¿Podemos pasar al tema siguiente, el número 5? Leo, por favor. Carlos Di Fulvio, con un coro o conjunto de voces, también nos deja esta canción que le pertenece. Campo afuera. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera. Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Campos de la rudita, monte adentro, en Tulum vale de encontrar. Linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un talalá vi, por ser montaraza, unos tizones de leña mansa, la aromaba con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Viva al caer el invierno pasado para su corral. En la tierrita suelta el barrer, en las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tala, flecos de luna, la chacarera. Thank you. cubata de puro percal va doña Dominga. Todas las flores que hay en el monte se la envidian. Se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella. La tensa al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una consuela lujosa de ágil, dejen nomás. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojita y tal, las flecos de luna, la chacarera. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí escuchamos entonces al señor Carlos Di Fulvio, su tema Campo Afuera, que habla también de una pobladora de aquellos lugares y hace una pintura extraordinaria de esa región del país. Estamos terminando nuestra primera hora de programa y antes de despedir a Nora, Eleonora Miklos, Nora para todos nosotros, un motor para muchos en cuanto a las actividades del Centro Jubilado, porque cada vez que Nora levantaba la mano, se agarraba la cabeza. No, pero es roca. En roca. Fuera de bromas aparte, es verdad que los centros de este tipo que nuclean a los jubilados y pensionados tienen muchas posibilidades de hacer cosas y no solo para servir como vehículo de reclamos y a otras instituciones nacionales como puede ser el PAMI, entre otras, sino también las federaciones de bioquímicos, farmacéuticos, médicos, es decir, tienen su, además uno supone que es un montón de gente grande que hace paseo, pero evidentemente hay muchísimas actividades que tienen que hacer para defender sus derechos, ¿no? Es esa la razón, ¿no? Así que bueno, que Nora haya hecho tanto por el centro de cuidado, creo que es una satisfacción para nosotros también, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente el tiempo nos sí, corre, ¿no? Pero no va a pasar, y a tener que volvamos a juntarnos. Que volvamos a charlar con Nora. Hace muy poco Nora cumplió 92 años. Y ayer hablábamos de lo bien que uno la ve, cómo camina, cómo anda. Hoy se vino sin el sostén, sin el bastón. Y realmente es admirable verla caminar y andar y lúcida, al margen del audífono, que tardó tanto. No, todavía no. Todavía no, pero bueno, pero va a llegar. Va a ser motivo de nuestro programa. ¿No? Y va a ser motivo y espero de nuestro programa. Espero antes de morir. No, Nora. Así que, de mi parte, yo le agradezco infinitamente a Nora que esté con nosotros. Seguramente Jorge también lo comparte. Así que muchas gracias, Nora, en serio. Y muchas gracias a ustedes de invitarme. Hay todavía muchas cosas. Supuesto. Además, aprovechamos de contarle a la gente que en uno de los trabajos de Juan Matamara, que creo que se llama Testimonios, ahí hay uno de los capítulos, está dedicado al doctor Miklos. De la fábrica. Claro, ha hecho su aporte también. Y seguramente en otros trabajos de recopilación de cosas del lugar la vamos a encontrar también, con lo cual eso quiere decir que no, que además como dato, estos programas son registrados, grabados, se suben los archivos sonoros a la página de la emisora o a la página del proyecto Goga, ¿no? Goga FM. Así que Goga el Bolsón, si lo quiere recuperar, ahí lo va a encontrar, y los anteriores también. Jorgito, sí. Yo me estaba olvidando de algo. Nora está recopilando, haciendo un libro, creo que es así, Norita, ¿no? Y se llama De Budapest. ¿A dónde? ¿De qué? El libro, ¿cómo se llama? ¿O cómo se va a llamar?

una atención y una mención especial para la revista Historias de Vida de Hugo Alsina, que se dejó de editar por razones económicas hace unos años. Una pena, porque es un proyecto extraordinario, porque además el rigor con que Hugo ha hecho este trabajo es realmente digno de mención, y que naturalmente es para nosotros una fuente constante de consulta a la hora de contarles a ustedes, oyentes y oyentas, lo que tiene que ver con la historia de este sitio. Le propongo que nos movamos un poquito. Un gato de dos giros, el arequero. Los tres para los tres. Entonces, el conjunto de San Antonio de Areco, tres para lo nuestro, extraordinarios músicos. Esto lo repito, gracias a Julio Galván, querido amigo, autor además, y de estos separadores que nos acompañan en cada programa, y quien me tuvo la gentileza de enviar un montón de música de allá, de aquellos pagos, y que programa a programa vamos contándole y vamos ofreciendo. Acá hay una anécdota muy conmovedora del doctor Miklos, el padre de Nora, que me gustaría ofrecérselas, del libro de Juan Domingo Matamala, Testimonios, como un modo de reflejar también este sentido del humor y como también a veces la tendencia que tenemos a sacralizar todos los viejos pobladores o pioneros. Y al ponerlos allí en un paso previo al bronce, nos olvidamos que son seres humanos como nosotros y dignos de mencionar. Cuenta Quinora en estos testimonios que cuando don Miklos estaba ya muy, muy anciano, muy viejo, no podía agacharse ni siquiera para atarse los cordones de los zapatos. Y dice Nora, mi mamá era quien hacía ese menester. Una vez, ella, amorosa, le consulta, ¿qué vas a hacer cuando yo no esté para ayudarte con el atado de los cordones? Y el doctor Miklos, con absoluta cortesía, le contestó, viudo. Este es realmente un sentido del humor a toda prueba. Los del Suquía han, en su obra discográfica, han incluido unos cuantos valses de allí del centro del país. En este caso habla de un señor piropeador, como nos gusta a todos los viejos. Caballero de ley. Calle 9 de julio, esquina Rivera y Tarte, corazón elegante de mi doctora ciudad, donde la tira vida, la copa de unos fritos, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la cieguito cantó. Con su paso altanero se acerca un viejecito que guarda 20 abriles dentro del corazón. Quien no lo conoce, ahí va Jardín Florido, en el ojo prendido, sin falta la vez. El piropo elegante que el caballero brinda a la cordobesita que acaba de pasar. La niña se da vuelta y esboza una sonrisa que es como una caricia para el galán de ley. Pasaron muchos años y el centro de la dota lo vio todos los días sus calles caminar, y se fue marchitando el cadáver de su pecho. A la dama de negro no pudo galantear. Galanterías finas, piropos respetuosos quedaron en el aire del centro cordobés. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido. Murió Jardín Florido, caballero de ley. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido. Murió Jardín Florido, caballero de ley. Caballero de ley. Valsecito a cargo de los del Suquía, conjunto cordobés, que como dijimos, hizo de esta de este género musical también un sello. Estamos esperando entonces a nuestra invitada de la segunda parte, y mientras tanto aprovecho de contarle de aquí, decíamos hace unos instantes, del libro Caminos de Vida, Historias de Ayer y de Hoy, publicación de interés general, que editara durante varios años nuestro amigo Hugo Elsina, y que no perdemos la ilusión de que se pueda recuperar ese espacio. Sabemos que Hugo ha luchado mucho para poder tener el equipamiento para la imprenta y, entre otras cosas, obviamente, poder seguir ofreciendo este material, que es muy complejo de editar, porque implica recoger el material antiguo, verificar las fuentes, encontrar a los las personas que puedan dar sus testimonios en algunos casos, y bueno, ya ni hablar de todo el proceso de la edición. Aquí en el número 2 de febrero de 2004, a raíz de un hallazgo de un billete muy curioso del año 1872 encontrado en un libro, Hugo aprovecha de hacer una mención a lo que fue la expedición galesa a la cordillera y de los rifleros del Chubut. Todo tiene que ver con esto de la construcción de los espacios de los límites, donde además después fue motivo de, entre otras cosas, de aquella famosa opción o elección que tuvieron los galeses y cuando se declararon argentinos. Pasos importantes para que nosotros hoy conservemos esta parte del territorio. Y él cuenta que allá por 1885, 19 galeses, 2 alemanes, 1 portugués y 6 argentinos, pertrechados naturalmente con caballos, pilcheros, víveres y herramientas, llegan a la zona de los valles para intentar hacer una expedición que fije límites en esta zona por encomienda del gobierno o del territorio. Y bueno, lo que está hablando aquí también es de que de algún modo esos galeses venían huyendo de una historia de crisis de Europa, no solo por una crisis que provocaba la revolución industrial, con la pérdida de tierras y el traslado de la gente a la ciudad, hecho que además se ha repetido en un montón de lugares, incluyendo nuestro país, estos éxodos o migraciones, y las aventuras o esta cosa épica que tiene el traslado a estas tierras lejanas, con otras leyes, con otros idiomas, con otras costumbres, y la notable adaptación que los galeses tuvieron de asimilación a nuestra cultura y su don para poder convivir en paz con los antiguos pobladores de estos lugares, ¿no? En lo, como consta en otros trabajos, era una manera de los intercambios permitían que los galeses y los naturales de aquí, los tehuelches en un primer término, probablemente luego los mapuche, hicieran negocios e intercambios con los galeses. ¿Mm? Dice Hugo aquí, escribe, el 16 de octubre de 1885 se crea la ley de territorios, siendo nombrado el teniente coronel Luis Fontana como gobernador, y los galeses pretenden llegar hasta la cordillera. Fontana accede y con una compañía de 30 hombres inician desde Rawson la travesía hacia el oeste en octubre de 1886. Llegaron a la cordillera en noviembre y en febrero del año siguiente regresaron. Decían el entonces gobernador y jefe de la expedición en referencia a la misma: los galeses montaban tan bien como el árabe, voleaban avestruces como el gaucho y manejaban el rifle Remington como los fortineros de la campaña del desierto. Hoy, en el Bolsón y la comarca andina, encontramos prolíficas familias de criollos argentinos, muchos descendientes de esos primeros inmigrantes galeses. Motivo de orgullo para ellos, motivo de curiosidad para nosotros que le ofrecemos estas páginas de la historia de la Patagonia y particular de la que es muy cercana a nosotros. Ponemos un toque ciudadano, sexteto mayor, al galope, una milonga. Ya tenemos a nuestra invitada sentada acá a nuestro lado. Les decía que lo que escuchábamos hace unos instantes era el sexteto mayor, embajadores de la música de Buenos Aires en el mundo. Esto era Al Galope, una milonga rioplatense. Raúl, acabas de llegar con una hermosa dama y que nos ha hecho sufrir de lo lindo hace años. Sí, hace un par de domingos que la estamos invitando a Titín. Realmente para nosotros, para vos seguramente, para la gente que la conoce a Titín, cariñosamente Titín. ¿De dónde tienen todos los apodos, tienen un origen en el caso tuyo? Porque tu nombre es Elcira. Mi nombre es Elcira Emilia. Elcira Emilia Crespo. Sí. Uh-huh. Y me dicen Titín según mamá me lo puso papá creyendo de que yo iba a ser varón. Ajá. Y tenía ese apodo, Titín. Y quedó como Titín, claro. Porque no soy Titina. Claro, no, por eso no. Digo, es soy muy curioso, Titín. Porque sí. Es Titín. Sí. Y lo más y no es diminutivo del nombre tampoco. No. Y después otra de las cosas que Tanto me han dicho Titín, Titín, Titín, todos mis chicos, como yo digo, los 900 chicos que tenía por semana. Por 900 chicos por semana. Todos me decían Titín, Titín, que cuando a mí me decían el Cira o el Cira Emilia, no respondías. Yo no, porque claro, no sabía quién era, claro, a quién estaban llamando. Sí, se le ocurrió mucho con los apodos, que además en este caso es también un, de algún modo, una... no sé si decir una marca de fábrica, pero la cuestión de la danza y la enseñanza de las danzas, que no es menor en un país donde está muy muy atravesado por las influencias de músicas extranjeras y demás, es todo un verdadero logro, y creo que debe ser también motivo de orgullo para vos Y sí, ¿qué te parece? Yo soy profesora de música, de piano, uh-huh, mejor dicho. De piano. Mi título era profesora de piano, teoría y solfeo. Solfeo. ¿Dónde estudiaste, Tidine? Yo estudié, primero estudié acá en Bolsón, desde los 9 años comencé a estudiar. Ajá. Con la señora Lilia de Vincenzi de Tornero. No sé si usted en alguna oportunidad han escuchado. No, no me suena. Bueno, era la esposa de, la primera esposa de Tito Tornero. Ajá. Bueno. Con ella, como era la profesora de música, la primer profesora de música, sí, que hubo aquí en Bolsón, nos enseñaba danza, nos enseñaba música, y a mí me gustó piano, y bueno. ¿Ibas a como clases particulares? Con clases, uh-huh, particulares. Uh-huh. Y ya después continué en un conservatorio, ajá, y me recibí en el conservatorio de Andrea. De Andrea. ¿Eso es en Bolsón? En Bahía Blanca. En Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Bueno, después, yo ya tendría 19, 20 años, porque acá no había secundaria en ese entonces. Claro, entonces, no. La secundaria yo la hice de adulto, uh-huh, porque lo hice después, sí, para poder trabajar. Sí, para poder ejercer como docente. Ejercer como docente. Está bien. Entonces, en ese momento, cuando yo ya empecé a trabajar, tendría 20 años, 21 años. Porque no, la señora de Vincenzi se había retirado y quedaron los cargos acéfalos, ¿no? Claro, cubrir. Para cubrir. Entonces me llamaron si yo quería. Yo no sabía nada. Porque ahí había, claro, aparte, ¿sabes qué? Yo sabía tocar, yo sabía tocar el piano, pero de ahí a presentarme delante de 25 alumnos. Bravo. Y con 19, 20 años en ese entonces, que ahora 19, 20 años ya es otra cosa. Antes era la nena de la casa, ¿viste? Claro. Bueno, y me dijeron no, el director fue el señor Gandolfo. Uh-huh. Me dice, no te hagas problema, Titín, nosotros te vamos a ayudar. Venían los inspectores de Viedma también, no se haga problema, que nosotros la vamos a ayudar y qué sé yo, pero necesitamos que cubran el cargo. Y así empecé. Esa era la vieja escuela 30. La escuela 30. Claro, ahí comencé yo. Uh-huh. Que ya estaba en el edificio Estaba en el edificio que nuevo. Que tiene actualmente la 270. Claro, ahí. Y uh-huh, si yo hice mi primaria ahí, en esa escuela. Ajá. Ya la hice en esa escuela, yo terminé en esa escuela. Empecé en la escuela vieja, en la de Ponce que decían, y después la que se quemó, que está Martín Equipamientos ahora, y después terminé en la nueva. ¿Fuiste compañera de Chelita Burgo en algún momento? No. No, mi hermana. Ah, tu hermana. Mi hermana. Chelita es menor que yo. Es menor. Maestra jardinera, sí, hace años que yo no sé nada de ella. Sí, ni tampoco, hemos perdido el rastro. Mucha gente, mucha gente. Y bueno, y así comencé mi carrera, ¿no? Primero en la escuela 270, o sea, en la 30 que sería, en la escuela de frontera número 5. Después, por motivos familiares, me fui, porque me casé, me fui. Y cuando volví ya empecé también a trabajar en la escuela industrial, como escuela secundaria. Claro, que fue el paso previo a la comercial. Claro. Simultáneamente con la de los cubos. En la misma escuela 270. Claro, eso lo contaba Levi Freistas hace un par de programas. Claro, que sí, Levi, fuimos compañeros con Levi, pero por años, en la escuela industrial, en la escuela comercial. Él recordaba ese tiempo. Claro, en la escuela comercial 32 años, que ahí los tuve a ustedes, te tuve a vos, tuve en el instituto. No, en el comercial. ¿También en el comercial? Sí, ah, mira, sí, yo estaba... Yo tengo mis anécdotas

Gracias, Leo. Escuchamos entonces a los anunciantes de la emisora. Les recordamos, por si se detuvo en la radio en este punto, está en el 103.5 Radio Boga FM, los teléfonos de contacto 4455-800 o 4455-999. Naturalmente, le insistimos, en internet los va a encontrar en Goga El Bolsón FM. Y, por supuesto, le repetimos, todos estos programas que vamos desgranando domingo a domingo son instalados allí en la página web del proyecto GOGA, y los puede volver a escuchar, bajar, lo que quiera. Naturalmente, estamos en el proceso de poner también las fotografías de nuestros invitados que vamos sacando domingo a domingo. Los feos somos nosotros. Bueno, los invitados son los lindos. Bueno, Titín Crespo, por supuesto, ella sabe que te he dicho Titín con mucho cariño, porque, como decíamos hace un rato, es de algún modo como te han llamado toda tu vida, ¿no? Sí. Y recordaba, antes de ir al corte, que mi primera imagen de Titín, la maestra de música en la escuela primaria, yo diría, no sé, cuarto o quinto grado, no me acuerdo, era en un momento en que el folclore argentino tenía una explosión de producción, porque recuerdo que nos tocó aprender a cantar Alma Guaraní, que no solo era difícil la melodía, era complicada la letra, la mitad de las palabras no entendíamos qué significaba, pero de un modo estabas embarcada en esa difusión, porque creo que fue muy importante para, supongo yo, para los docentes de música, la avidez que había en la gente para escuchar un folclore nacional, ¿no? No solamente cantar el folclore, sino también bailarlo. O sea, que ahí yo comencé también con esa idea de el crear en la escuela un espacio para que todos los chicos sepan bailar, aunque sea un gato, una chacarera, cosas que ahora eso no... Es difícil. Yo muchas veces voy a los actos y me alegro porque veo que muchas de mis chicas que han salido... Mis chicas, ustedes me van a disculpar. Son mis chicos, fueron todos una parte de mi vida. Uh-huh. Que están dando hasta de jardín de infante, porque he tenido chicas de maestra de jardín de infante que han pasado por mi escuela, han obtenido el título de profesoras y ahora están dando en jardines con chiquitos de 4 años, de 5 años. Bueno, te digo que para mí eso es un orgullo. Y asimismo en las escuelas primarias, ¿no? Que siempre se ve algo de folclore. Pero eso no se veía antes. Sí, además tuvo una época, me parece que tengo la sensación de que hay una... se ha revitalizado el folclore en los jóvenes como muchísimo, en las peñas, que no, por supuesto, no son los miles de peñas que hubo en los 60, pero pareciera que hay una vuelta a la danza. Estoy hablando de las danzas, a la ¿no? danza, sí, y sobre todo en los adultos. Claro. Que eso es importante también, porque no solamente podemos decir los infantiles. Yo en mi escuela tuve hasta hace pocos años infantiles, juveniles. Uh-huh. Ahora ya no, yo digo infantiles, juveniles y adultos, porque ya tuve que hacer un espacio... Claro, una categoría para adultos, claro. Cada uno tiene sus intereses, entonces uno tiene que ir dividiendo, como ahora también estamos programando de hacerlo de 4 y 5 años también. O sea, un preparatorio. Claro. Entonces, lo vamos cada uno con sus intereses. Yo con Titín tengo una, como Jorge tenía una imagen de Titín, la persona o la profesora comprometida no solamente con la danza, sino ese patriotismo que le salía a Titín cuando adornaba su escenario, a sus chicos los tenía contenidos, o sea, un respeto había por, no solamente por la danza, sino un respeto por la cultura nuestra. Bueno, y eso lo seguimos. Eso nosotros tenemos normas de convivencia en la escuela, que el alumno, y como yo les digo, no solamente en el momento que están ahí en la escuela, sino que esto sea para toda su vida, ¿no? Claro, que lo que salen de ahí, que salgan con una idea también de que no solo el respeto a lo nuestro, sino también respetar a todos los demás. A todos los demás. Y ustedes van a ver que sigo con la misma disciplina de hace 30 años. Nos quedó en la memoria, tanto de Jorge como mía, no hay tanta diferencia, esa disciplina que había impulsada por Titín, Sí, además creo que lo importante es, habría que hacer una distinción. Estamos hablando, cuando hablamos de nuestras experiencias de hace unas décadas, hablamos de la educación formal, sí, sería como tu trabajo como dentro, instituto. Claro, dentro de la escuela de danza, común, sí. Y bueno, después, de algún modo, la escuela de danzas, o sea, cuando hablamos de escuela, para la audiencia que quizá no lo reconoce o no lo sabe, Purruayú sería tu proyecto personal y tu registro. Sí, como institución. Como institución hace 22 años. 22 años. En el 2010 fuimos declarados, la escuela fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del Bolsón. Ah, sí. De la ciudad de Bolsón. Ajá. Que eso yo creo que mucha gente no lo sabe. Uh-huh. Fue una sorpresa para mí, porque decir patrimonio para mí es... Sí, sí, sí, sí. Claro. Se imaginan. Cuando se habla de patrimonio cultural, se habla de un bien de todos. Pero claro, uh-huh. Y bueno, y que todos, digamos, podamos nosotros estar unidos en ese proyecto, sería lo ideal, porque sería lo ideal de que el Bolsón también... aporte, no le digo aporte en lo material ni nada, porque nosotros sabemos trabajarlo y lo sabemos trabajar hace 22 años, sí, a pulmón. Sí. Pero por lo menos, aunque sea con ideas, con tantas cosas que se puede hacer sin necesidad de llegar al otro. Claro. O brindar los espacios, porque a veces también es lo más complejo, ¿no? Nunca tenemos que estar un año antes como para poder encontrar algo como para hacer a lo mejor un acto de fin de curso, claro, por ejemplo. Sí, bueno, en eso quizá tiene mucho que ver, creo, apostamos de algún modo el hecho de estar aquí en esta emisora, en este proyecto, en el que la radio es parte de un proyecto magnífico como es el Centro Cultural Goga, que está en construcción y que lo tenemos ahí a la vista. Hace rato que estamos y en, claro, en el que el Ralph, que es un poco el motor y la cara visible de eso, obviamente creo que ha sabido interpretar la necesidad de un espacio multicultural y que bueno, que también en este momento está atravesando sus problemas financieros como y todo. Sí, es como todo. Y que están, bueno, detrás de las gestiones para que esto retome el ritmo para es su que el Bolsón ya necesita tener un espacio cultural. Uh-huh. Nosotros estamos, si no en un gimnasio, que eso no es un ambiente como para eso, sí, además, o estamos en lugares que no son adecuados. No. No, incluso a veces con cierta... uno ve en los medios a los profesores de educación física que hasta como pidiendo perdón explican que les ocasiona perjuicios a ellos para sus actividades. Y porque no es para eso, es ¿no? Que justamente si nosotros decimos un gimnasio es para cierta actividad. Claro. Pero si nosotros decimos un teatro donde podemos presentar algo lindo, de que tenga la gente de Bolsón... algo cultural, como en el caso de Esquel. Nosotros vamos a Esquel y vamos al centro cultural que tienen ahí. En el auditorio. Uh-huh. O vamos a Bariloche y vamos al auditorio de Bariloche. Claro. Los chicos se ven otra cosa. Es otra cosa. Sí, además crecimiento total. Es un marco, además, que lo que es digno para actividades que representan mucho esfuerzo, ¿no? ¿Qué te parece? Mientras hablabas, recordaba que hay algunos sitios, Armos, hay algunos lugares que se han adecuado, pero que lamentablemente no son adecuados para una expresión para la danza. No. O para el ballet. Vamos para a decir, ballet ¿no? No, porque espacio muy chico. Claro. Son espacios chicos lo que... Recién veníamos con Titini y decía, ¿vendrán mis chicos alguna vez aquí? Y yo creo que sí. Aquí a Goga. Yo, pero por supuesto, creo que... Ojalá. Además que no sí, se detiene la rueda. Me parece que de eso vamos a hablar ahora. Yo propongo que hagamos una pequeña pausa, le damos respiro a nuestra invitada. Escuchamos a Edmundo Rivero y su guitarra, y un tema que, bueno, es medio machista, pero ¿qué le va a hacer? Tortazos. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Viejita, me causa gracia el nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias nariz arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno, de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un aturé y un tapado petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Y hace tres veces que hace señora Ramos Lavalle, si cuando lucito talle con ese cosa de brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu ratín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca cue, desparramando la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacana. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita. Bueno, estamos escuchando entonces a... Escuchamos, mejor dicho, a Edmundo Rivero, una célebre interpretación, Tortazos. Se ve que no la quería mucho a la Nami. No. Estamos con Titín Crespo, docente de música toda la vida y, sobre todo, motor y gestora de un proyecto cultural como es la Escuela de Danza Purruayú. ¿Qué significa Purruayú? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Muy simple. Muy sencillo. Bien. En lengua mapuche. En lengua mapuche. El espacio acá es chico. Sí, acá no vamos a poder bailar. No, vamos a bailar. No, sí se puede bailar. Siempre. Se puede bailar. Nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es la estructura, porque hablamos de escuela de danza, estamos hablando de reconocimiento y hablamos de la posibilidad de que esto, digamos, un egresado de allí, que ya nos vas a contar también cuáles son esos egresados, pueda continuar con los estudios, con lo cual esto le da una categoría de educación formal y que tendrá sus años de estudio, sí, y sus exámenes y demás, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo es la vida de un estudiante o un alumno de tu escuela? De mi escuela, bueno, se comienza desde los 5 años hacer el preparatorio, digamos, de 5 a 15. Hay una carrera de 5 a 15, uh-huh, a 15 años. Esa carrera consta de 10 años de estudio. Uh-huh. Va el alumno rindiendo un examen todos los años que vienen profesores del, ajá, Conservatorio Fracassi. Nosotros estamos bajo la dirección del Conservatorio Fracassi. O sea, están adheridos a ese Fracassi de Buenos Aires. Y van promocionando, uh-huh, hasta los 15 años, vamos a poner que sería el de 5 a 15, sí, que no se hace nunca porque de 15 años nunca se reciben de 15 años. Uh-huh. Siempre tienen que tener un poco más, por lo menos 18, uh-huh, para mí tienen que tener ya una carrera secundaria completa, como para que puedan tener un título. Eso sería uno de los programas, sí, tenemos 3 programas. Sí. Después hay un programa que es de 16 a 24 años, que serían los jóvenes, adolescentes, sí, de 16 a 24, que es una carrera de 6 años. Sí. Ya eso ya me implica un poco más de responsabilidad, uh-huh, porque hay muchos años que se rinden juntos. Sí. Y después está la carrera de adultos, que son de 3 años. Pero hay más todavía responsabilidad. O sea que tienen que estudiar mucho más. Mi pregunta iba a apuntar la siguiente a eso. Sí. Tenemos, por un lado, lo que sería la expresión de la danza en sí, sí, física, sí, pero debe haber mucha después, teoría también. Después, la parte teórica. Uh-huh. Sí, nosotros tenemos 2 días que tenemos la práctica de danzas y un día que nos dedicamos todo lo que es la parte teórica, digamos, donde se enseña al alumno sobre el origen del folclore, sobre el origen del gaucho, los instrumentos, las canciones, los investigadores, la ciencia del folclore. Bueno, es muy amplio. Sobre la danza también, ¿no? Y después la historia, el origen. ¿Por qué de la coreografía? En cada, ¿no?, una de las danzas tiene que saber el alumno la historia, la coreografía y la clasificación de cada una de las danzas. Complejo y completo. Completo, completo, completo. Y eso es, digamos, también es un puntaje. Ahí están los boletines, tienen sus boletines como cualquier escuela. ahí va todo, tienen bombo. Hasta el año pasado teníamos guitarra, este año no pude conseguir profesor de guitarra, por favor, si hay alguien que quiera. Aprovechamos, hacemos el llamado a la audiencia. A la audiencia, si hay un profesor de guitarra. Me piden mucho guitarra, porque serían dos instrumentos, claro. Bombo y guitarra, serían sí, lo que son básicos, ¿no? Que es lo básico como claro. Para que el alumno pueda... Y un tal Jorge Sánchez por ahí. No, pobrecito. Estudiando en la universidad. ¿Sí? Está bueno eso. Está bueno. Decíamos y que... Perdón, para cerrar lo del examen, entonces... vos vas monitoreando y sí, y sí, sí. Nosotros tenemos parciales en los distintos, cada dos meses y medio se le toma un parcial. Eso es interno. Eso es interno. Bien. Sí, sí, sí. Y cuando viene la gente del Fracassi, tenemos los finales. Los finales. Y los allí finales. Tienen que, bueno, obviamente rendir elementos teóricos. Rinden la parte teórica y la parte práctica. Parte práctica. Sí, ajá. Las dos cosas. Está bien. La profesora va a examen también. O la profesora Titín, decís vos. Sí, sí, hablo de Titín. Yo siempre estoy en examen. No, pero en el caso de los que vienen, ¿vos integrás a la mesa examinadora sí, o ellos te no. examinan tus alumnos? No, ellos me examinan mis alumnos, pero yo estoy ahí. Está bien. O sea, yo nunca abandono a mis chicos. No, pero eso, pero no tenés, digamos, la calificación. No, no, no, no tengo nada, depende de ellos, no tengo nada que ver. Aparte, cuando los chicos terminan en ya el estudio superior, que ya sería un título de profesor superior, tienen que presentar una tesis. Ah. Así que ese es otro trabajo más que tienen que hacer en el año. Claro. Investigar, sí, según unas tesis hermosas han hecho. Sí, y después, en muchos casos deben ser publicadas también, probablemente, ¿no? Yo no sé si la publican eso porque allá. Eso, ay, es un trabajo tan lindo. Mira, yo tengo, porque tienen que hacer tres carpetas, una para la escuela, otra para el conservatorio que lo lleva y otra para el alumno que se queda. O sea, yo tengo las carpetas, unas carpetas hermosas de unas tesis que han hecho en base a todo lo relacionado sobre la zona. O sea, ajá, que no pueden salir fuera de la zona. El año, ajá, pasado creo que hicieron de la Pachamama, del norte, y ya le dijeron de que no, que bueno, que se lo aceptaban. Está bien. Porque ya era un trabajo, era una cosa así. Claro. Pero que no, que ellos prefieren todo acá de la Patagonia. Nosotros estamos en la Patagonia, entonces hay tanto para trabajar, claro, acá, que se puede hacer tesis tranquilamente. Sí, quizá lo más complejo sea que el norte, el litoral, todo tiene una tradición. Sí. Que muy distinta a la nuestra, y la mayoría de las danzas bailables vienen de otro lado, con lo cual lo que hay acá es, me parece, es una adaptación de esas danzas al lugar y va a llevar más tiempo. Claro, ¿no? Poder... Y aparte de que nosotros no tenemos nada, claro, sí, sí. Todo lo estamos trayendo del norte, claro. O sea que un gato, a mí me decía mi profesor, que fue don Antonio Barceló, que es un excelente profesor, hace poco creo que falleció, ya como casi de 100 años tenía el viejito. Él me decía de que nosotros, al no tener la Patagonia, danzas autóctonas, o sea, danzas tradicionales, claro, podemos poner el gato, podemos poner la media caña. ¿La samba? Que, no. La samba, porque la no, más bien la cueca, más bien la cuequita chilena, más bien la cueca chilena. Después, ¿qué otro más? Podemos tomar de la pampa, como dice, la huella, el triunfo, tomamos de la pampa, que como es más si cerca. Si fuera una prolocación, claro, de la llanura bonaerense hacia nosotros. Pero nosotros directamente, ahora recién, hace unos años que están con canciones Claro, pero música. El problema que hay, me he pasado unos cuantos años en ese tema, así que siempre fue motivo de discusión y debate el tema de que las culturas originarias de esta región no tenían, o sea, la danza tenía un sentido ritual. Nada más, no era un sentido de celebración. No es una danza que vos la podés bailar así en cualquier momento. Claro. En cambio... lo que se puede hacer es por ahí una representación, bueno, un cuadro. Yo lo he hecho, he hecho coros con cantando en mapuche, eso lo he hecho en las escuelas. Claro. Lo he hecho también en mi escuela, de ir enseñándole al chico, pero no esas cosas, claro, cuando es ritual ya la cosa cambia, es tiene otro carácter, hay que respetar todas esas cosas, entonces eso es preferible Sí, no, Titín, perdón, Jorge. Sí. ¿Hay relación o existen otras escuelas, no es cierto? Aquí en Bolsón. ¿En la localidad? Aquí en Bolsón, ahora en este momento, una de las chicas también que se recibió en mi escuela, que es Silvana Garach. Sí. Bueno, ella tiene arte y tradición también. Ahora ya los chicos comenzaron a rendir examen. Hay un grupo de chicos que quieren seguir la carrera. Entonces, como yo le digo, en el momento que ya entras a una cosa ya más formal, digamos, que tiene una, es otra organización. Bueno, ya es escuela. Claro. Ya es escuela. No, pregunto porque por ahí puede haber momentos donde saquen conclusiones las profesoras, ¿no? De la actividad. Sí, sí, lo mismo. Bueno, la mayoría acá son talleres. Son talleres. Son talleres. Ahora, como ser en Epuyén, hay una escuela. Uh-huh. Una escuela que está también una de mis chicas, que es Sonia Silva. Bueno, nosotros al programa le pusimos Historias de la Comarca. Claro, involucramos, claro. Inclusive puse en El Hoyo, perfecto. Pueblo, y en El Hoyo, claro, en El Hoyo está Marcela Riquelme también, que tiene su escuela. Ella trae los chicos aquí a Bolsón cuando vienen a rendir. Después Natacha Rodríguez, esta chica, aparte de los 3 años que hizo como profesora superior en mi escuela, siguió la carrera de licenciatura. Ah, nos contaba. Del IUNA. Uh-huh. El IUNA creo que hizo un proyecto en Chubut, que uh-huh. fueron 3 años. Una lástima porque 3 años y terminó. Claro. O sea, con la misma, con los mismos alumnos que comenzaron, egresan y ya sí, termina una, la... Son, es una carrera término. Una carrera término. Sí. Yo quiero preguntar, porque le pregunté fuera de micrófono, Titín, con tanta trayectoria, ¿nunca una posibilidad de ir a un pre-cosquín o algo? Es difícil preguntar, pero... En primer lugar, porque nunca hemos tenido la posibilidad de saber cuándo es, porque no nos han llegado invitaciones, digamos, claro. Porque yo sé que un pre-cosquín puede que sea en Chuelechuel, puede que claro. sea en alguno de los lugares del Valle de Río Negro. Pero no... Perdóname que te haya preguntado acá, esto, pero... No, es que cuando llegan a nosotros, ya llega todo tarde. Todo tarde. Todo tarde. Uh-huh. Entonces, no hay posibilidad. Aparte que yo no soy de la idea de las competencias. No pero hablo esto por sería lindo. Titín, sí. No, pero ahí van a competir. Sería lindo para la juventud que se inserta en esa escuela. La idea mía era de llevarlos directamente sin llegar a Chuelechuel ni nada. Pero, y claro. Es mucha plata. Sí, sí, además, quizá uno de los problemas, entre comillas, que tiene los grupos de danza es que son muy numerosos, por sí, definición. Claro, ¿no? Por eso que se necesita mucho. Así que, digamos, toda la logística para mover claro. grupos de danzas es complejo, ¿no? Después, aparte, como será si en ni mi hablemos, caso... chicos pequeños, vos tenés que llevar gente. Claro, que te para una cosa sí tenemos que llevar distintas edades. Uh-huh. Después otra cosa, como ser nosotros siempre nos viajamos en micro. Claro. O sea que no vamos en coches particulares porque los padres no en ese sentido prefieren con lo que se recauda en fiestas o en rifas, con eso nosotros pagamos un micro para que nos lleven. Después a mí no me gustó nunca, fui una vez, nos llevaron a una escuela, nos tiraron en el piso para que dormir con una mantita o con la bolsa cama, eso no es cultura, no es enseñarle a los chicos lo que es la cultura, al contrario. Entonces, esas cosas no me gustan. Yo quiero que los chicos vayan a un residencial o que como en todos lados, alquilamos hostel, alquilamos cabaña, pero los chicos para poder presentarse delante de un público y arriba de un escenario, tienen que estar cómodos y bien comidos. Correcto. Entonces, sí, para además, eso se necesita plata. Te escuchaba hablar y recordaba las viejas experiencias de... Siempre las cosas pasan lejos del Bolsón, ¿no? Eso también sí. Es muy característico, no creo que sea solo de este lugar, debe ser de muchos lugares del país, donde los grandes centros acaparan las actividades y para hacerse conocer hay que ir allá, ¿no? Entonces muy difícil la descentralización de la cultura, es complicado, ¿no? Quizá el hecho de que ahora, insisto, estos lugares o espacios como el de Goga y ojalá algunos otros permitan nuclear actividades, claro, de la zona, le puedan dar un otro claro, perfil a lo que es para esto, que se multipliquen las expresiones, como en su momento fue los encuentros del canto patagónico, claro, de hacer, para citarlo como ejemplo, ¿no? Es decir, de poder citar gente, invitarla y poder ofrecerle al lugar cosa que de otro modo no podría, claro, tener cerca, como ¿no? Son nosotros, todos los años hacemos un festival. Bueno, hicimos lo de los 20 años de la escuela, muy lindo. Tuvimos que armar el gimnasio como si fuera un teatro, porque eso es lo que yo quiero. Claro. Tenemos con los padres, un gracias lugar a los padres, que tenga acústica, claro, que se y después que estén todos cómodos, una ambientación, la decoración, el escenario. Gracias a los padres que nosotros tenemos un escenario hermoso, que no tenemos que estar pidiéndole a nadie. Vamos, lo colocan, no, es un trabajo bárbaro. Claro. Es muy distinto a decir voy y ya tengo todo listo, la música, todo, ¿viste? Llegar y pagar el bueno, cuando que... esté Goga terminado, ni siquiera pagar. Sí. Ni siquiera pagar. No, no, porque va a ser una hablabas de escenario y me imagino que para las danzas o las distintas requerís determinadas medidas. Sí. Tampoco es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Uh-huh. Nosotros el que tenemos, y es chico, tiene 12 metros por 6. Por 6, es modular. Sí, es un 12 metros por 6. Son todos módulos que... Y después arriba se le coloca lo que sí, abajo, pobrecito, todavía tenemos tambores. Famoso. El sistema rápido de construcción. Pero, ¿qué te parece? El sistema tambor. Pero como después sí, después como ser uno ya lo decora, ¿viste? De otra manera y ya queda otra cosa, sí. Hacemos una pausa musical. Adelante. vivencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, estábamos escuchando ahí al dúo Porá de Paraguay en una canción típica de esa región y que, como tantas otras, influye a todo su entorno, ¿no? Las fronteras políticas no son a veces más que una línea en un papel, porque la cultura atraviesa todo. Hablando de cultura y hablando de educación, estamos con Elcira Crespo, Titín, a la que han saludado calurosamente y afectuosamente Ale y Vivi, dice el saludo para Titín, de Ale y Vivi con cariño. Me imagino que debe ser Alejandro y Viviana. ¿Que dónde los conociste? ¿Dónde y los nos conocimos en Bellas Artes. En Bellas Artes. Cuando yo estaba en Bellas Artes. Claro, gracias, también, chicos, claro. Gracias, los quiero mucho. Ahí, dentro de las cosas que han pasado o se han transformado, han sido absorbidas por otros, la Escuela de Bellas Artes tuvo un sitio importante en la generación de docentes del lugar, ¿no es cierto? Y sí, estuvo muchos años. Yo comencé cuando estaba la señora Dora Deloné, uh-huh. Ella era la directora de esa escuela. Y después me tocó también trabajar junto con Tita Marinette Mesa. Tita Mesa, sí. Tita Mesa. Sí, y las actividades, sí. Vos estarías obviamente a cargo de la parte Estábamos en la parte de música y danza. Música, sería. Yo uh-huh. estaba en la parte de folclore. Bueno, era un poco suplente de todo, porque faltaba una profesora de piano, yo iba y le daba, claro. Daba piano. Si había faltaba una profesora de flauta, ya iba yo y le enseñaba flauta. O sea que era un poquito el comodín, digamos, de Tita cuando... faltaba algún proceso, pero lo que yo hacía en ese momento también era danza. Con Tita, Tita fue primero tu alumna. Ah, fue alumna en secundario, claro, en primario y en secundario. Sí. Y después tu relación en la Escuela de Bellas Artes. Y después en la Escuela de Bellas Artes, después en la Escuela 140 también, cuando yo trabajé unos años en la 140, también ella estaba como maestra. Y fuimos colega también, o sea que fue mi alumna, colega, mi directora, de todo o sea que hemos trabajado muy amigas, éramos con Tita, amiga a pesar de la diferencia de edad, generacional, de algún modo, ¿no? Pero sí. Muy buena, una relación hermosa, hermosa, sentí muchísimo. Y Tita era macanuda en serio. Sí. Cuando decís reciente, me trajo a la mente que hemos hablado de tu... proyecto privado, tu instituto, tu sí. escuela por Uruguayú, pero hasta te jubilaste siendo docente de escuelas. Música, ¿cómo se llama? Docente especial sería, ¿no? Sería, sí, maestra especial de maestra música. Maestra especial cuando maestra terminaste. Sí. Uh-huh. En todas las escuelas, yo, claro, yo empecé mi carrera, como ya les dije antes, en las 270, sí. Pero después también trabajé en la 140. Ajá. Estando trabajando en la 140 me vinieron a llamar del Hoyo. Ajá. Faltaba una maestra de música en la escuela 81 del Hoyo. Uh-huh. Y vinieron a casa directamente, sí, a ofrecerme, claro, el cargo. Vino la señora de Sotomayor, la señora de Cabral Beba y bueno, vinieron ellas y me decían, Titín, dice, nosotros te queremos tener allá, qué sé yo, te vamos a llevar, te vamos a traer, bueno. Y yo ya tenía el coche, así que yo digo, no hay problema. Y me fui y me quedé como casi 20 años. Ah, qué bueno. ¿En alguna escuela rural tuviste que dar alguna vez acá en los alrededores? No. No, escuelas rurales no. No. No. Hice algunas prácticas, porque yo siempre seguí estudiando. Hice unas prácticas en la 124, ¿ves? No sé, en la que está en la cascada de Machina Ahogado. Claro, hay un colegio. Que había una escuela que ahora. Claro, que ahora sí, hay una escuela. La reformaron ahora. Claro, ahora está la escuela secundaria, creo, ahí. Exacto. Bueno, en esa escuelita, ahí yo hice. Estuve trabajando. Lugar. Eran 15 chicos. Claro. 15 chiquitos de distintos grados. De edad, claro. Y distintas edades. Eso es difícil trabajarlo. Es difícil trabajarlo. Bueno, eso serían las escuelas rurales, pero la única rural fue la que en ese entonces era rural, era la 81 del Hoyo. Sí. Después de secundaria, como ya empecé en la escuela industrial, seguí cuando siguió como escuela comercial, en el Instituto Estrada. En el Instituto Estrada también tuve 20 años y en la escuela comercial 32 años. O sea que tenés algunos recuerdos de colegas. Ay, de todos. ¿Algunos? Ay, pero no quiero. No, porque si hablo de la 81, tengo recuerdos hermosos de la escuela 81, de todas mis compañeras. No quiero nombrar a una porque me puedo olvidar algunas. De la escuela comercial, bueno, ¿para qué decir? Ustedes lo saben. Levi. Jorge. Levi. Oscar. Sí. Oscar, claro. ¿Se acuerdan de Oscar? Sorosinski. Oscar, estaba en Bariloche. Sí, estaba en el centro atómico. Además hay un puñado de docentes que para nosotros, bueno, son muy caros a nuestros sentimientos porque fueron nuestros maestros, nuestros profesores. Sí. Pero además me parece que a lo largo de estas conversaciones que uno tiene y los testimonios que va planteando en esta mesa, aparecen siempre como un grupo también muy muy sacrificado por el momento en que se produce la apuesta a la educación. Cuando hablo de sacrificado quiero decir gente que se vino a radicar, claro, y o que se encontró con esta cuestión de la educación, que pasó meses sin cobrar probablemente. Sí, porque hemos estado muchos. Sí. Más las cuestiones de poder vivir en estos lugares con la falta de comodidades de aquel entonces. Claro. Y después la señora Jovita. Sí, para mí siempre son la señora Jovita, señora, ¿viste? Otero. Ay, Otero. Otero, lo tuve de maestro. Ferro. Yo lo tuve de maestro en primaria. A Otero lo tuve maestra en primaria. Claro, porque Fue mi director. Después fuimos, colega, después director. Gandolfo. O sea que esto, Gandolfo también. Por eso digo de que nombrar sería olvidarnos de mucho. Y es lo mismo que en el instituto. Fuimos tan compañeros con las chicas, sobre todo con las chicas. Yo el otro día cuento llamé a Titina Camargo. Ah. Y en un momento le dije Titín. Sí. No, se ofendió. Titín es Crespo. Yo soy Titina. Claro. Sí. Son casi tocadas. Sí. No, siempre fue esa diferencia entre Titina y Titín. No, yo tampoco no soy Titina. Yo soy Titín, dijera. Vamos redondeando, Jorge. Bueno. Nos queda un montón por hablar. Digo, nos podemos quedar, pero hay un asadito por ahí dando vuelta que puede estar esperando y que no se le pase, por favor. No es el caso mío. Yo, carne, hoy, está bien, difícil jamás. Jamás. Así que, Titín, vos naciste acá, ¿te acordás del lugar, el barrio? Sí, yo nací, me crié acá y siempre estuve en el lugar donde estoy. Ajá. O sea que tengo hasta la suerte esa de haber quedado en el mismo lugar. Después me fui, me casé, me fui, pero volví. Claro. Pero volví. Y volví y me quedé y nadie me saca de claro. Y el instituto está ubicado. Y está ubicado en la misma casa. En la casa. Sí, anduve por un lado, otro, hasta que yo dije basta, basta. Sí. Y ¿Cuántos habitantes recordás así? Porque ya cuando tenés 6, 7, 8, más o menos. Yo no recuerdo bien, pero tendríamos que haber sido, 200 personas. En Bolsón, el casco urbano, digamos. Sí, porque yo lo que recuerdo, son la familia claro. Castro, Criado. Vecinas. Claro, Castro, Prieto. Vecinos. Oteiza, ¿quién más estaba en ese entonces? Además, son todas familias, no lo mencionamos, pero en otro programa sí lo hemos dicho. Sí. Bueno, que la familia Crespo, Mora, son todos, claro, son parte de la historia de la historia de Bolsón, claro. Mis padres primero estuvieron acá en Bolsón y después estuvieron también en Ñorquinco, porque claro, papá trabajaba en la importadora, importadora y exportadora de la Patagonia. Él era el que venía a comprar cueros, lana, no sé cómo le llaman, Hoy descubrí otra cosa. Mientras venía con Titín, yo tenía la idea de que Carlitos Gatica había sido el primer guardahilo. Y el primer guardahilo fue... mi hermano. El hermano de Ricardo, él. Claro. O sea, eso lo esto no desmerece el tiempo de... No, no, por eso de, que la historia de Bolsón es otra cosa. De Carlitos, claro. ¿No? Porque Carlos Gatica fue realmente un personaje acá, no y solamente sí, por guardahilo, sí. Sino por tocar el acordeón persona, también. Y como persona muy buena también, viste, sí, que estuvo también como cartero, él, yo claro. Me acuerdo que... Sí, no, por eso digo que la historia de Bolsón es muy particular. Muy particular, entonces esas cosas es preferible no tocarlas. Por supuesto. Correcto. Ahora, lo único que yo les quiero contar de mi escuela es que también no solo es patrimonio cultural, sino que también es fue declarada de interés municipal del Bolsón. Del Bolsón. En el año 93, yo creo que eso no caduca, ¿no? O sea que cuando se nombra ya directamente, por eso que tenemos varios reconocimientos. Sí, lo importante sería, que esto es un poco un llamado de atención general a la tarea de gobierno, pero no como una crítica ni como una exigencia, sino como un llamado de atención a veces se suele tomar con cierta ligereza la declaración de interés de las cosas, y naturalmente que las cuestiones financieras o económicas o de financiamiento son difíciles en un gobierno. Entonces tampoco se puede pretender que se financien. Claro. Pero de todos modos, es bueno que no caigan en el olvido cuando se declara algo y más de sobre interés, todo cuando es no pierda, un patrimonio. ¿No? Uh-huh. No podemos dejar que un patrimonio se venga abajo, porque es algo de que ya el pueblo directamente lo nombró, digamos, porque eso ya pertenece al pueblo. Bueno, sí, además los representantes del pueblo son los que de algún modo tienen esa prerrogativa y están hablando por el resto, ¿no? Claro, no, nosotros estamos trabajando tranquilos, estamos bien, cada una de las secciones tiene su profesor, y bueno, yo dirijo todo eso, y después los padres. El otro día charlaba con Jorge, vino acá al estudio, María Maruca Oliver de Daniel. Es una luchadora tremenda, esa señora, maestra también, docente, y revalorizaba ciertas cosas que se pueden hacer. Sí. Y una de las cosas que se pueden hacer, más allá del rescate de Purruayú, Bolsón tiene una particularidad. En verano viene mucha gente aquí. ¿Por qué no, entre todos, la parte de cultura, poner el esfuerzo en decir, bueno, hagamos un paisaje de la actividad que se desarrolla acá en Bolsón, que es importante, que es muy importante, tiene de todo. Yo creo que no debe haber un pueblo, para mí todavía es mi pueblo, ¿no? Es una ciudad que tenga tanta cultura, pero es hermoso y aparte suelta, cada una por su lado, porque vos hablas con fulano, decís, uy, sí, yo hago esto, el otro, pero ¿cómo no te haces Hay escritores, ver? Narradores, buenos escritores, cantores, poetas, músicos, tantos músicos. Sí, además, las artesanías, las artes plásticas. Todo. Busquemos en la parte cultural general, hay de todo acá. Pero bueno, quizá, insistimos, ¿no? Este centro que tenemos aquí a pasito, el multicultural de Goga, sea una realidad en poco tiempo y también sea de cobijo a todas estas cuestiones que estamos planteando. Sí. Ha llegado el momento de despedirnos, compañero. Vamos a permitirle a nuestra invitada, Tetín Crespo, la segunda invitada del día de hoy. Bueno, no sé si quieres dedicar algún saludo a alguien, si quieres despedirte de esta audiencia que seguramente nos está acompañando desde temprano. Y bueno, y de nuestra parte, el agradecimiento porque te hayas molestado en venir. En primer lugar, les agradezco a ustedes de que me hayan, que se hayan recordado, ¿no? De sobre todo recordar todo lo que hemos vivido, no ahora, sino antes. Y bueno, saludar a todo el pueblo de Bolsón y que nosotros estamos, que la Escuela de Danza continúa, que ahí hay mucha disciplina, que los chicos están muy contenidos, o sea que lo que nosotros estamos tratando de hacer, no solo enseñarles danza, sino también que salgan buenas personas de ahí. Está bien. Entonces tratamos siempre de estar con los padres, de que los padres se acerquen a la escuela, que vayan, que averigüen, que se fijen a ver qué es lo que pueden hacer como para que la escuela continúe adelante, ¿no? Yo creo que estoy, ya lo dije en la última, en el último festival, o sea, el acto de fin de curso, un poco casi me estoy despidiendo de la escuela, uh-huh, porque ya creo que ya cumplí. Está bien. Ya cumplí. Además, tenés el orgullo de que hay gente que también ya está, hay gente replicando que está, tu esfuerzo. Claro, ¿no? Y que está capacitada también como para continuar con lo que yo hice. Uh-huh. Así que, bueno, yo espero de encontrar esas personas que puedan continuar con Purruayú. Y bueno, nada más. Bueno. Gracias por todo. Y saludos a todo el Bolsón, sobre todo a mi familia. ¿Nos vamos a despedir, compañero? ¿Algo más? No, no, nada más. Bueno. Simplemente gracias, Titín. Bueno. Y bueno, habrá otro momento seguramente. Cuando gusten, ustedes saben que estoy a disposición de ustedes. Gracias, Titín. ¿Buscamos el tren? Nos subimos al tren. Nos vamos en tren entonces, un poco acordándonos de los viejos tiempos de la Trochita, tal vez. El Chango Espaciuc de Raúl Barbosa, Tren Expreso, y con este maravillosa construcción musical, les decimos hasta el próximo domingo. Gracias.